Seguramente usted ha visto películas de ovnis, de las de Hollywood. Por ejemplo, Día de la Independencia, La Guerra de los Mundos, La Batalla de Los Ángeles, todas estas películas de mucha acción y muchos héroes en donde los personajes son valientes, arriesgados y desde el principio sabemos quién va a sobrevivir y quién no. Pero además, siempre se ve que aparece esta enorme nave peligrosa y los valerosos pilotos de la Fuerza Aérea, generalmente la norteamericana, atacan a la nave y actúan y hay conferencias. ¿Y si esto fuera real, qué pasaría? Si esto de que hubiese una gigantesca y amenazadora nave sobrevolando una gran ciudad, ¿qué pasaría en la vida real? ¿Quiere que le diga algo? Nada. Absolutamente nada. O por lo menos, nada que se hiciera público. Si no me lo cree, quédese conmigo. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. El 13 de marzo de 1997 era un bonito día. Todavía un poquito frío, pero en la región de Nevada, de Arizona, no hay ese problema. Así que por la tarde, a eso de las 6, todavía había bastante actividad. Ese jueves en la tarde, además había una situación extra. Por la noche, y si el cielo estaba bastante claro, las personas podrían ver pasar el cometa Hale-Bopp en su último recorrido durante mucho tiempo. Era un momento especial, así es que muchas personas desde sus hogares preparaban en las terrazas y en lugares montañosos alguna cosa como un pequeño telescopio, había carne asada, unas cervecitas. La gente estaba emocionada porque era un evento astronómico que se podía ver con relativa facilidad. No pierda de vista que la región de Nevada, de Arizona, en los Estados Unidos, son regiones bastante áridas, así es que una noche en calma puede ser un paisaje precioso. Y en marzo, no hay lluvias, está tranquilo, cielo despejado, así que aquello es un cóctel de estrellas precioso. Pero mientras que pasa el cometa o no pasa, en la región de Henderson, en Nevada, la escuela elemental Ellis estaba teniendo un partido de béisbol. Bueno, estaban terminando el partido de béisbol. En la cancha exterior, ahí están todos los papás, es una escuela elemental, así es que los jugadores son pequeños, son niños de primaria, de escuela primaria. Así es que están con aquello de el batazo y corren y el papá les grita como de película norteamericana de Estados Unidos, en donde el niño tiene un bate y el otro le avienta la pelota y todos corren y gritan y de pronto aquel que tira la pelota al que llaman pitcher toma la pelota y se apresta a lanzarla mientras que el del bate está a punto de pegarle un palazo. Pero cuando el pitcher lanza la pelota, el tipo del bate no hace nada. Se queda mirando al cielo. Y cuando el pitcher se sorprende porque no hizo nada y el entrenador está a punto de gritarle ¿qué te pasa?, se dan cuenta que también el catcher y el otro tipo que estaba por allá y otros niños que están ahí, y el tercera base que estaba hasta por allá, todos están viendo al cielo. Hay uno que hasta se le ha caído la manopla con la que cachan la pelota, el tipo del bate ha dejado el bate y no puede dejar de ver hacia arriba, hay otros padres de familia por ahí que también están todos muy impresionados porque justo encima de ellos, ahora que ha comenzado un poquito a oscurecer y se están prendiendo las luminarias, se han dado cuenta que justo arriba de ellos hay una cosa gigantesca volando. Es una cosa gigantesca. Es algo como de película, es algo que no se pueden explicar. Es algo que además es aterrador. Aquella cosa con forma de delta, una especie de escuadra, como las escuadras que usan los carpinteros para cortar la madera. Así, de esa forma, es oscuro, no se distinguen detalles, únicamente una serie de luces que van montadas en las alas, pero no pierda de vista que son las 6:30 de la tarde, no ha oscurecido totalmente, así es que se alcanza a distinguir la forma plenamente de un objeto sólido que va volando lentamente en dirección sureste, en dirección de Nevada hacia Arizona. Aquello está ahí y la gente no puede más que verlo. El objeto no viaja a gran velocidad, pero sí se mueve constantemente. Usted pensará, ¡ah! Ingeniero, se equivoca usted. Seguramente era uno de esos aviones ultramodernos de la Armada norteamericana que tienen forma de delta y que son súper secretos. No. Y le voy a explicar algo muy sencillo. El F-117 Steel Fighter es muy pequeño. Y lo que esta gente describió era más grande que 3 campos de fútbol americano. Por lado. Aproximadamente 1.5 kilómetros de punta a punta de aquella escuadra. Quizás se confundieron y seguramente era el otro avión, el Blackbird, SR-71. No. El SR-71 es compacto, con una punta alargada y las alas cortas hacia atrás. ¿El B-2? El B-2 es el bombardero perfecto para confundirlo con un alien. Pero solo tiene 57 metros de punta a punta. Y el proyecto Aurora, que es el siguiente, tiene unos 70 metros. Esto tenía 1.5 kilómetros. Unos momentos después, aquello continúa su ruta hacia las montañas, en lo que está oscureciendo, y para las 7 de la noche, los teléfonos del NUFORC, que es el National UFO Reporting Center en Seattle, Washington, estaban saturados. Cientos de llamadas intentaban reportar la presencia. La torre de control y el control aéreo más cercanos también comenzaron a recibir cientos de llamadas, pero no de cualquier persona. No solamente era el papá del niño que estaba con el bate, o el papá del pitcher que estaba marcando por teléfono para avisar que había algo en el cielo volando. También era el comisario. También era el director de la escuela. También era un camionero que iba en la ruta. También era un policía de caminos. También era el alguacil que estaba en su patrulla comiendo donas y bebiendo café, y que de pronto se le cayó aquello cuando se dio cuenta que lentamente sobre de ellos iba pasando un objeto tan grande como el propio Henderson. Como todo el pueblo, lentamente. Quienes estaban ahí abajo en ese momento pudieron levantar la vista y ver ese gigantesco objeto. Y detrás de él, las estrellas. No. No es que se fueran desapareciendo y apareciendo y haciendo sus cositas que hacen las estrellas. Se veían las estrellas y cuando esta cosa iba pasando las iba tapando. Pasaba el aparato, detrás de él se veían las estrellas nuevamente. Era un objeto sólido. Pero las llamadas continuaban. Y mientras esto ocurría, aquello seguía avanzando. Esta vez iba en dirección hacia Kingman y Stockton, en la zona montañosa, en la división, según entiendo, entre Nevada y Arizona. En esta zona también hubo numerosas personas que lo vieron. Algunos de los testigos declararían tiempo después lo que habían visto con pelos y detalles. Sobre todo teniendo en cuenta que algunos de estos testigos eran personas que habían estado en la Fuerza Aérea. Uno de ellos, de hecho, era piloto comercial de aviones jet. Y aseguró que cuando vio aquello no pudo sino sentir un escalofrío que le recorrió el cuerpo de pensar, ¿qué rayos es esto? ¿Podría aterrizar un avión en las alas de esa cosa? El artefacto no emitía el más mínimo sonido. Mientras fue oscureciendo y se perdía como tal la silueta, ya no era tan distinguible la silueta, se hacía evidente otra cosa. De pronto, estas pequeñas luces que formaban la delta, que daban la forma al objeto, tenían movimientos propios. De pronto una bajaba, se acercaba, hacía un movimiento y regresaba a su posición, como si fueran pequeños exploradores que bajan a echar un ojito, como de película de horror futurista de ciencia ficción. El artefacto siguió su curso. Las llamadas continuaban a la base de la Fuerza Aérea de Luke, a la base de la Fuerza Aérea más cercana a Phoenix. Todo el mundo quería informar de algo. Las oficinas de la policía saturadas en su totalidad. En su totalidad. Alrededor de las 8:30, desee una idea del tiempo que transcurrió desde el primer avistamiento, cerca de Henderson, un poco más para allá. Habían transcurrido hora y media, hora 40, y había recorrido 400 kilómetros que separan las dos regiones. Aquello seguía avanzando, y de pronto está sobre los cielos de Phoenix. Phoenix, Arizona, la sexta capital más grande de los Estados Unidos, 4 millones de habitantes, increíblemente bulliciosa, por todas partes tráfico, edificios grandes, hay una base aérea muy importante por ahí cerca, hay un aeropuerto que es el Sky Harbor, que tiene un tránsito impresionante a nivel nacional e internacional, y de pronto hay una especie de pausa atemorizante cuando las personas se dan cuenta que aquello está ahí. Lo primero que se ve son las luces. Son unas 7 u 8 luces que se ven en esta formación. No se observa ningún tipo de turbina que esté quemando. Cuando vuela un avión de combate, por ejemplo, se observa una flamita azul detrás de él. No se observa nada de esto, y estos 7 u 8 objetos mantienen una simetría extraña. Las personas que lo ven no aciertan a decir qué es. Pero nuevamente, algunos que son más observadores tienen el cuidado de ver que al paso del objeto desaparecen las estrellas, y cuando ha pasado, vuelven a aparecer. Las llamadas a la torre de control no solamente son de personas que urgen saber qué está ocurriendo, sino también de pilotos. En ese momento, sobre los cielos de Phoenix y en trayectorias de aproximación, hay varios aviones comerciales, aviones de pasajeros, aviones comunes y corrientes que comienzan a llamar a la torre de control y al servicio de control de vuelo para informar que hay un tráfico que no pueden identificar y que está obstruyendo la trayectoria de aproximación hacia el Sky Harbor de Phoenix. La respuesta es alarmante. Uno de los operadores de control de vuelo en ese momento es Bill Graba, y él recordaría tiempo después en sus declaraciones que cuando comenzó a recibir las llamadas de varios aviones en aproximación que aseguraban que había un tráfico abundante y que no lo detectaban en su radar, él se quedó muy sorprendido porque desde los prismáticos con los que estaba viendo podía observar que sí había un tráfico inusual, esta fila de luces, pero en su pantalla de radar no había nada. Le repito, no se confunda, no es un avión espía sofisticado. Un avión espía sofisticado tiene 50 metros, el más grande de ellos. Este tenía 1.5 kilómetros. El artefacto seguía un curso bastante estable en dirección sureste hacia la zona montañosa. Esto continuó durante un buen rato. Después de haber estado sobre los cielos de Phoenix, la sexta capital, en medio de una especie de pánico extraño, donde las autoridades recibían llamadas y no sabían qué hacer, donde se llamó a la Fuerza Aérea y no se obtuvo ninguna respuesta. Control de vuelo contestó: "No tengo nada en la pantalla de radar, pero lo estoy viendo". El artefacto tranquilamente continuó su marcha y siguió hacia las montañas. Después, seguiría su curso hacia Prescott, después a Tucson, en Arizona, y de ahí cruzaría la frontera hacia México. Entraría por la zona de Nogales, Sonora, cambiando su trayectoria hacia Agua Prieta y de ahí hacia Chihuahua, en donde desaparecería de la vista alrededor de las 10:30 u 11 de la noche. Sin embargo, desde Phoenix, mientras las personas estaban muy asombradas por aquello, tenga en cuenta que es 1997. No hay teléfonos celulares por todas partes con cámara. Hay algunos pocos por aquí y por allá, pero con cámara no hay. Así que la única forma de obtener imágenes de esto fueron cámaras de video caseras, fotografías, que de noche no funcionan muy bien. Bueno, las estaciones de televisión, sin embargo, no obtuvieron grabaciones. Aquello los tomó por sorpresa completamente y parecía ser una broma. Parecía ser algún tipo de chascarrillo porque la gente empezó a llamar a las televisoras locales diciendo «hay ovnis en el cielo» y realmente no se prestó mucha atención. Tampoco fue tan extenso el tiempo. Sobre la ciudad de Phoenix debe de haber sido una media hora. Sin embargo, alrededor de las 10 de la noche y desde la propia Phoenix, Arizona, se pudo ver en el cielo una nueva formación de luces que actuaban de forma diferente. Era un evento diferente, era otro momento diferente y se veían estas luces mucho más amarillas, con una distribución diferente, que parecían desaparecer tras la cordillera cercana a Phoenix. El resto de la noche fue muy inquietante. Muchas personas se olvidaron de ver el cometa Hale-Bopp por el temor de lo que habían visto. Otros testigos quedaron prácticamente en shock. Un camionero que se encontraba manejando en las cordilleras cercanas a Phoenix fue testigo con mucha más cercanía porque detuvo su camión, se bajó y pudo ver aquello pasar muy cerca. Su referencia eran unos 150 a 200 metros de altura. No emitía ni el más mínimo sonido, pero se podía percibir la presencia, no se podía ver como tal, pero sí se podía ver cómo desaparecían las estrellas y aquella fila enorme de luces. Por la mañana, todo en calma. Un pequeño artículo por ahí mencionaba algo. Era raro. Más tarde, la concejal de la municipalidad de Phoenix, comenzó a recibir llamadas y comenzó a tomar datos de esto. Frances Emma Barwood. La señora Barwood se tomó muy en serio esto porque comenzó a recibir mensajes, llamadas, visitas de personas que daban su testimonio y dijo: esto es importante, esto es un caso único. Reunió cerca de 700 personas que dieron su testimonio. Sin embargo, cuando Emma Barwood intentó hablar a la Fuerza Aérea, la respuesta fue nula. Cuando intentó hablar con el gobernador, en ese entonces Fife Symington, este respondió que no había nada que investigar. Pero cuando acudió al senador McCain intentó contactar con la base de la Fuerza Aérea, en donde le informaron: nosotros ya no investigamos ovnis, así es que lo sentimos mucho, no tenemos nada que decirle. Esto se volvió muy raro, porque por una parte había cientos de testigos, pero por otro, la noticia fue muy chiquita y en pocos días estaba fuera de la pantalla de radar. Sin embargo, Emma no se quedó quieta y siguió investigando por su cuenta y enviando informes aquí y allá y pidiendo que alguien le explicara qué era lo que había ocurrido. No podía ser que la sexta ciudad más importante de los Estados Unidos tuviera una gigantesca nave de apariencia extraterrestre volando sobre su cielo. Más de 4 millones de personas estaban ahí. Hay quienes afirman que eran 6, pero por lo menos 4 millones de personas estaban abajo de algo que nadie podía explicar qué era. Y la respuesta de la Fuerza Aérea, cuando menos, era muy vaga. Sus esfuerzos llegaron entonces a una publicación el 18 de junio, varios meses después del incidente. El periódico norteamericano USA Today publicaba una nota de prensa demoledora. La nota de prensa era escandalosa en muchos aspectos porque hablaba de todos estos testimonios que había recabado Emma, la concejal. Hablaba de la negativa de las Fuerzas Armadas para responder a aquello, hablaba de la incapacidad del propio gobernador para explicar qué había ocurrido y se hacía una gran pregunta. ¿Quién rayos nos defiende? Uno se imaginaría que ante la presencia de aquella cosa se habrían activado cientos de protocolos, había técnicos siguiendo los rastros, había científicos analizando lo que se estaba viendo, había diplomáticos viendo cómo rayos les decían esténse quietos, etcétera, etcétera. El hecho es que el periódico aquel emitió la publicación y obviamente generó un aluz de artículos en otros medios. Medios que no habían tomado con importancia el evento se dieron cuenta de lo grave. La NBC, la BBC, todos estos, algunos internacionales y muchos periódicos locales comenzaron a hablar del tema, lo que generó una angustia inmediata. Tan inmediata que al otro día el propio gobernador Fife Symington convocaría una conferencia de prensa para explicar que ya habían descubierto al culpable y que ya sabían quién era el que había provocado todo esto. La conferencia fue una conferencia de prensa de protocolo, con atril, con todo lo necesario, con el púlpito este que utilizan los políticos, con luces, el escudo del Estado. Salió el gobernador. El gobernador estaba en su segundo periodo de gobierno. Salió el gobernador, muy flemático, muy bien puesto, y dijo: sabemos quién es el que provocó todo esto, sabemos que hay mucha inquietud, así es que se los vamos a presentar. Y ordenó con la mano que entraran unos policías. Entraron dos policías y tras de ellos un gigantesco alienígena de casi 2 metros de altura, esposado con otros dos policías, que se paró enfrente y dijo: él es el culpable. Pero era evidente que se trataba de una mala broma. El alienígena en realidad era su jefe de personal disfrazado con un traje de Halloween. de goma y con un trajecito brillante. Obviamente hubo una especie de impas, un momento en el que todos los asistentes se preguntaban: ¿qué rayos es esto? ¿Qué está haciendo este tipo? ¿De qué está hablando el gobernador? ¿Es el gobernador y está haciendo esto? Por supuesto, después de unos instantes y en tono de broma dijo: no tenemos idea qué fue, pero probablemente la Fuerza Aérea nos puede explicar mejor qué estaban haciendo esa noche y por eso hubo tanta confusión al tiempo que este sujeto se quitaba la máscara. Unos días después, la Fuerza Aérea declararía públicamente que todo había sido una enorme confusión, que el público se había confundido tristemente y que todo lo que habían visto era parte de una fase de la operación Snowbird, una operación en donde se hace la práctica de lanzamiento de bengalas. De acuerdo con lo declarado por la Fuerza Aérea, el ejercicio militar consistía en una escuadrilla de aviones A-10 Warthog que estaban haciendo pruebas en el polígono de pruebas de Barry Goldwater, que se encuentra relativamente cerca de Phoenix, y que, obviamente, cuando lanzaron las bengalas, un tipo de bengala conocida como LUL-2, que son bengalas disuasivas, contramedidas se llaman. Es un aparato que, cuando le disparan un cohete a un avión desde tierra, un enemigo le avienta un cohete, el avión dispara estas bengalas que distraen al cohete y el cohete se va detrás de la bengala y por allá se queda. Muchas personas se quedaron con los ojos muy abiertos. Aquello no tenía sentido. Para empezar, el reporte de la Fuerza Aérea señalaba que el ejercicio había sido a las 10 de la noche y que las bengalas podían ser vistas a cientos de kilómetros. Todo esto no embonaba por ningún lado. Pero era la versión oficial y el gobernador se apegó a esa versión oficial. En cuanto a la señora Frances Emma Barwood, le fue muy mal. Porque obviamente cuando sale la noticia del gobernador haciendo esta mofa con este muñeco, con todas estas babosadas, y luego sale la Fuerza Aérea para decir que todo era una confusión y que eran sus propios aviones que estaban aventando bengalas, la señora Frances quedó en ridículo, recibió amenazas, burlas, caricaturas en los periódicos, artículos denostándola. Para empezar, era una época en la que en Arizona no había muchas mujeres en la política, así es que la ridiculizaron al extremo. Al extremo tal que en el año 2000, Frances, junto con un grupo de 700 personas, presentó una demanda ante un juez para que la Fuerza Aérea explicara qué rayos había ocurrido. Por supuesto, no prosperó. La Fuerza Aérea contestó que después de una larga búsqueda en todos sus archivos no tenía ninguna información que proporcionar y el buen juez decidió que esa respuesta era bastante satisfactoria y el asunto quedó ahí. Si usted o yo hacemos caso de la versión oficial, es decir, de la versión de la propia Fuerza Aérea Norteamericana, mejor nos vamos a tomar un café, guardamos nuestro alienígena en la caja y nos ponemos a platicar, yo qué sé, de béisbol, por ejemplo. Sin embargo, había 3 o 4 puntos que no se podían ocultar. El primero de ellos: el avistamiento había comenzado a las 6:30. 3 horas y media antes de lo que aseguraba la Fuerza Aérea haber hecho. La Fuerza Aérea no podía falsear la hora, porque existían registros de los despegues y aterrizajes de los aviones Warthog. No es algo que se pueda ocultar así nada más. Segundo, efectivamente había habido 2 eventos. El segundo evento, las luces eran amarillas, casi anaranjadas, completamente coincidentes con las bengalas que dispararía uno de estos aparatos. Había otro testigo que aseguraba haber visto los aviones en las maniobras utilizando un telescopio que tenía preparado para ver el cometa Hale-Bopp. Y sí, efectivamente, describía con toda certeza lo que había ocurrido a las 10 de la noche, pero nadie hacía caso de que el evento había ocurrido 400 kilómetros, 6:30 de la tarde, y que los testigos habían descrito un objeto sólido, metálico. Eso no se puso como peso en la balestra. No se consideró en ningún momento. Los medios en ese momento se apegaron a la información de la Fuerza Aérea y el asunto quedó concluido. Inclusive, hubo por ahí un tipo de apellido Milo que declaró que él era el artífice del fraude, que él se había encargado de amarrar globos de helio con una bengala y que las iba prendiendo y soltando. Pero cada bengala no tiene una vida útil más allá de unos 5 minutos. E incluso las que utiliza la Fuerza Aérea, las LU-L2, de acuerdo con algunos técnicos que conocen de esta materia, aseguran que la vigencia de una de estas bengalas en el aire no sobrepasa los 5 minutos y que, además, no mantienen una formación cerrada. Ya que son disparadas, cada una tiene una trayectoria errática precisamente pensada para que los cohetes se dispersen cuando les son disparados contra el avión. Así que no embonaba esto. Pero la historia tampoco podía seguirse, porque, ciertamente, parte de lo que había dicho la Fuerza Aérea era cierto. Sí, había habido aviones, pero mucho después de que había pasado el artefacto aquel. Y entraba la gran duda. ¿Los aviones estaban ahí por casualidad o estaban siguiendo aquello? Para algunos investigadores del fenómeno OVNI, esto tenía toda la apariencia de un encuentro. Un encuentro entre un desconocido, un gigante desconocido y aviones de la Fuerza Aérea. Afortunadamente parece que no hubo consecuencias, pero el caso fue sumido en una especie de silencio incómodo. La propia Frances ya no seguiría adelante con esto. Los testigos, aquellos que brindaron incluso declaraciones juradas ante el juez, quedaron en ridículo, molestos, enojados. El tema bajó. Pero no bajó para siempre. En el año 2007, las cosas cambiarían drásticamente. En ese año, un cineasta, un hombre que hace documentales, crearía un documental muy interesante acerca del fenómeno del año 97, es decir, 10 años atrás había ocurrido esto, entrevistó muchas personas, muchos testigos con buena credibilidad, testigos que estaban en diferentes puntos pero vieron lo mismo, testigos de la Fuerza Aérea, testigos que estuvieron en control de vuelo. Bueno, el documental aquel era muy completo. El creador del documental, un sujeto de apellido Fox, decide contactar con el ex gobernador, con Fifi Symington, y para su asombro le toma la llamada y acepta la entrevista. Cuando ve las imágenes y oye los testimonios, el exgobernador terminaría haciendo una declaración demoledora. Demoledora porque él había hecho una broma, se había burlado del asunto con aquella famosa conferencia de prensa en donde había sacado su propia alienígena de goma. Pero en la entrevista con Fox, declararía algo nuevo. Él había visto el objeto. Durante las siguientes sesiones de la entrevista e incluso con Leslie Kahn, la famosa periodista de ufología, declararía que fue lo que vio. Y era impresionante porque el gobernador en turno estaba en su casa esa tarde, iba a salir, sale y se encuentra con aquello en el aire. Es tal la impresión que cuando regresa a casa con su esposa le dice, esto es lo que vi. Describe exactamente lo mismo que los testigos habían asegurado ver, una escuadra sólida, gigantesca, tan grande que podía considerarse casi del tamaño de media ciudad de Phoenix. Ese era el tamaño, era un gigante. Él lo había visto, lentamente trasladándose en silencio. No podía dar los detalles, no podía decir si era gris, negra, azul, blanca. Lo único que veía era un objeto. El contorno y estas luces. Era algo sólido, pero era tan grande que no existe ningún aparato terrestre que pudiera ser. Y déjeme decirle un detalle. El ex gobernador Symington había sido piloto de combate en la guerra de Vietnam. Había sido piloto de la Fuerza Aérea. Había volado muchas veces su propio avión, un Beechcraft. Era un hombre entrenado para volar. Por lo tanto, lo que estaba ahí, justo arriba de él, no era un avión. ¿Por qué en su momento no lo dijo? Sencillo. Cuando Leslie Kahn, la periodista, le preguntó por qué había hecho aquella conferencia de prensa, él respondió con un argumento interesante. Cuando todo esto estaba ocurriendo y se dio a conocer a nivel Estados Unidos a través del artículo de USA Today, la gente comenzó a ponerse extraordinariamente nerviosa y a sentirse desamparada. Si en ese momento el gobernador hubiera dicho, ups, yo también lo vi, aquello habría significado una pérdida de control una entrada en pánico. ¿Se acuerda usted cuando se declaró la epidemia del coronavirus que la gente iba a hacer compras de pánico de cientos de rollos de papel de baño? Algo parecido, pero mucho más violento. Las Fuerzas Armadas habrían tenido que enfrentar a una población que exigía que hicieran algo. ¿Pero un qué? ¿Qué podía hacer la Fuerza Aérea frente a un gigante de ese tamaño? Nada. Absolutamente nada. Por lo tanto, lo que hizo Fife Symington fue calmar a la gente. Por medio de aquella broma del alienígena con un trajecito plateado, lo que hizo fue distensar completamente. Aquellos que se sintieron ofendidos también se sintieron ridículos. Pero el resto de la población, aquellos que podrían haber tomado las calles, haber hecho desmanes, haberse armado en contra del propio ejército y de la Fuerza Aérea, aquellos sintieron que era algo absurdo y volvieron a casa y siguieron jugando béisbol y comiendo hamburguesas y comiendo papitas, mientras que el objeto siguió su trayectoria. Eso es lo que ocurrió. Hoy en día, sin embargo, el exgobernador Symington, tras haber declarado aquello, se ha sostenido y ha asegurado que el objeto que él vio no era algo de manufactura humana. No puede asegurar que era. Por su parte, las agencias gubernamentales hasta hoy en día no han aceptado que fuera algo desconocido. Pero ha comenzado a cambiar el viento. Y ahora, con el paso de los años, es evidente que hay una tendencia a la apertura y a la liberación de ciertos expedientes. Desafortunadamente, los expedientes que se han liberado son generalmente de los pequeños objetos no identificados. El video que tenemos por ahí de los ovnis que liberó el Pentágono en el año 2019, si estamos en lo correcto, revela que son objetos muy pequeños, pero nadie ha hablado de esto. Pero lo peor de todo es que además las Fuerzas Armadas norteamericanas sabían de esto. Y sabían de esto porque no era la primera vez que se enfrentaban con este tipo de objetos. Unos años atrás, en Cosford, en Inglaterra, en una base militar norteamericana había ocurrido un incidente similar con un gigantesco triángulo. En la región de Hudson, en Estados Unidos, en los años 80, hubo una serie de avistamientos de un triángulo negro, como se llamó, similar a este. El objeto de forma de delta, que fue descrito como las luces de Phoenix, también fue visto en Noruega, unos años antes, así es que no era algo nuevo. Quizá sabían perfectamente que no podían hacer nada. O quizá sabían perfectamente que ese objeto venía con alguna misión y únicamente tenían que abrirle paso. Y al darse cuenta que aquella cosa ya se iba y que la gente lo había visto y que iba a haber muchos problemas, mandaron unos aviones para que aventaran unas bengalas. Y todo pareciera ser un caso completamente explicable. Hoy no sabemos qué fue lo que ocurrió. Lo que sí sabemos es que un objeto tan grande como una ciudad estuvo sobrevolando la ciudad de Phoenix, una de las más pobladas de los Estados Unidos, durante mucho rato, y nadie hizo absolutamente nada. Así es que si se imagina usted la película aquella donde salen los valientes pilotos en sus aviones y el presidente da discursos, aquí nadie dijo nada ni hizo nada. O quizá sí lo hicieron, pero mucho tiempo atrás, y esto era parte de algún convenio. No pierda de vista que también hay otro teórico de la conspiración que asegura que era otra cosa. ¿Alguna vez ha oído usted hablar del proyecto Blue Beam? El proyecto Blue Beam es una teoría de conspiración que asegura que diversos gobiernos del mundo han diseñado un programa en el cual se proyectarán una serie de imágenes que alterarán el comportamiento humano, una especie de control mental mucho más desarrollado que el proyecto HARP. Pero eso es tema de otro programa, si usted me lo permite. Y bueno, antes que nada queremos expresar nuestra tristeza, nuestra pena por el fallecimiento de un amigo que trabajaba en la misma estación que nosotros, el licenciado Javier López Díaz, un personaje con el que tuvimos contacto muchas veces, que nos acompañó en nuestras obras de teatro, que le encantaba el tema, que nos concedió entrevistas en las que nos relataba sucesos que él, como gente de noticias, conocía, que había visto, que había oído. Una pérdida grande. Le mandamos nuestras oraciones y le deseamos viento en popa. Que llegues pronto, Javier. y tengo algunos saludos por aquí. Cintia Manzano saluda a su mamá, Eleonora. Nos escuchan juntas y nos da mucho gusto saberlo. Mari Romo, Crisel y Zoe están en Hermosillo, Sonora, México, y mandan muchos saludos y les mandamos un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, en verdad. Nos gusta que nos escuchen en grupo, que pongan el sonido y estén oyéndolo. Sabemos que muchas personas no ven el video, no es necesario. Tratamos de que no sea necesario verlo, solo oírlo. También, por supuesto, Verónica Sánchez. Ella le manda un gran saludo a sus hijos, Israel León y Vero, que también nos escuchan con ella. Marcos Trípodi y Lori Cipolletti. Ellos son nuestros seguidores allá en Argentina. Se sientan juntos a oírnos, son novios. Y les encanta el programa y a nosotros nos encanta que seamos motivo de unión. Gracias por acompañarnos. Estefanía Altamira. Estefanía Altamira no está con su abuelo Esteban, pero ambos escuchan el programa y luego lo comentan. Así que es muy grato para nosotros saberlo, que hay esta unión y que hay algo que nos une. Así que, don Esteban, le mandamos un gran abrazo de parte de Estefanía. Un gran abrazo. Nelson Nieva. Nelson acaba de cumplir años hace un par de días, pero lo estamos felicitando hasta hoy. Así es que va el abrazo muy fuerte, Nelson. Gracias por acompañarnos siempre. Paco Luna, Paola y Elías. Ellos tres están en Saltillo, Coahuila, México. Y nos encanta que nos acompañen. Axel Juárez quiere felicitar a su mamá. Así que va el abrazo cariñoso de parte de Axel para su mamá. Adriana Pertusio, nuestra amiga, la hermana de Marcela Pertusio, que siempre están en el chat, quiere mandarle un gran saludo a su amiga Norma Álvarez de Lucio. Adriana Pertusio está en Argentina y Norma Álvarez está en México, pero se conocieron a través de la internet y se mandan un gran saludo. Para Yadira Villavicencio y Pedro Soto, están en Ensenada, Baja California. Yadira es más conocida como la Negrita Petit y se quieren mucho. Así es que les mandamos un gran abrazo a ambos hasta allá, hasta Ensenada, lugares preciosos de México. Jessica Balser felicita a su hermana Samantha. Ellas no están juntas. Jessica está en Zúrich, en Suiza, y Samantha está en Madrid, España. Pero se tienen mucho aprecio. Así es que va el abrazo fuerte, la felicitación cariñosa. Muchas gracias. Y bueno, no hemos terminado. Un saludo muy cordial para Josefina Licona Leal, para Ramón Alvarado, su esposa y sus hijos que están en California, para Samuel, Diana Morelos y Yuma, su perrito, para Lisbeth Tapia, para Iván Cruz y su esposa Patty. Y claro, algunos cumpleaños. Una felicitación para Gerardo Márquez de parte de Salva y Andrea. Para Ahmed Carabelo. Un gran abrazo, Ahmed. Carmen Castro y su hijo. Alicia Cecilia Meneses. Para Kat Maléfica, que es su cumpleaños. Leibra Saavedra Cortés, que también cumpleaños. Un abrazo muy fuerte. Elena Mier, que también es su cumpleaños. Para Maridalia, que está en República Dominicana. Un abrazo a todos ustedes. Que les lleguen muchos pasteles y muchos abrazos y muchas felicitaciones. Y un último detalle. Muchas gracias para Lorien Leaf, para Ángela Carvajal y para Tani 88. Muchas gracias por su apoyo al canal a través de sus donativos. Buenas noches y que descansen en paz.